Como también tenemos a los caracoles. No vamos despacito, pero hablamos de caracoles. Hoy son los protagonistas de nuestra entrevista del día, Raúl, y es que hemos encontrado este peculiar negocio. Yo, la verdad, señores, que nunca había conocido algo similar y resulta que lo tengo aquí, muy cerquita, al lado de casa. Nos vamos hasta la Sierra de Gredos, concretamente hasta el municipio de Arenas de San Pedro, porque aquí está ubicada una granja de caracoles, Caracoles de Gredos. Y está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Francisco Javier Fernández. Muy buenos días. Hola, buenos días. Javier, ¿cómo se te ocurrió montar este peculiar negocio, una granja de caracoles? Bueno, pues yo tengo estudios de agricultura, yo soy ingeniero técnico agrícola y bueno, siempre me había gustado el tema del campo, la ganadería, la agricultura y quería hacer algo un poco diferente de los cultivos y las ganaderías propias de la zona. Uh-huh. Y bueno, un día llegó a unas manos una revista donde hablaban sobre los caracoles, un artículo de licicultura. Me informé, empecé a darlo vueltas y al final pues decidí que formara parte de mi vida. Es un negocio, a mí me ha parecido, bueno, peculiar, pero con muchísimo tirón, porque bueno, es un manjar muy exquisito, ¿eh? Los amantes de los caracoles dicen que bueno, que es un plato con contundencia y no fácil de preparar, yo creo, ¿eh? Hay que ser muy buen cocinero para darles ese punto que necesitan. Exactamente. Aparte de, bueno, la materia prima, que tiene que ser de muy buena calidad, que creo que lo estamos consiguiendo, porque primamos por la calidad, no por la cantidad. Uh-huh. Y como tú bien dices, es un plato muy degustado en nuestro país y digamos que que los amantes de los caracoles son unos amantes fieles. Les gusta, bueno, pues un buen guiso de caracoles y, bueno, está muy arraigado en nuestra sociedad, digamos. Vosotros además, bueno, pues lo ponéis disponible online, ¿no? Hoy en internet podemos encontrar de todo y qué mejor que poder hacer la compra a través de la web. Exactamente, como bien dices, pues vendemos diferentes productos. El caracol fresco, ya limpio y operculado para que lo guisen los clientes. Lo tenemos ya guisado con una receta tradicional y simplemente cocido para que le añadas esos últimos toques, esos trucos de nuestras madres, de nuestros padres que le dan para que ese gusto sea tan rico. Uh-huh. Bueno, pues a mí me parece, no sé, o sea, muy peculiar, como decimos, pero sobre todo, bueno, pues muy fácil, porque siempre hemos pensado que es un producto que a lo mejor, bueno, pues cuesta conseguir. No sé si tienen, Javier, una época del año o cómo funciona, pues bueno, la cría de caracoles. Sí, pues mira, te cuento. En Caracoles de Gredos lo que intentamos es tener caracol durante todo el año. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos, digamos, que una cosecha que sería, teníamos la recogida para finales de verano, principios de otoño, guardamos en nuestras cámaras e intentamos distribuir ese caracol durante todo el año. También embotamos el caracol, uh-huh, tanto en cocido como en guiso tradicional, como te he comentado anteriormente, y así puede perdurar mucho en el tiempo. ¿Y qué condiciones necesita para, bueno, pues eso, para criar? No lo sé, yo no sé, pienso en el tiempo, en si tiene que hacer frío, si tiene que hacer calor. ¿Cómo es la cría de caracoles? Pues mira, como el caracol donde hace su vida, donde mejor se adapta, es en época primaveral. Ajá. Las temperaturas medias, una humedad relativa alta, e intentamos conseguir en nuestra explotación esas condiciones tan favorables para que su producción pues sea lo más satisfactoria posible. Nosotros realizamos el ciclo completo, desde que el caracol nace, bueno, el caracol pone su huevo, nace, lo criamos, lo engordamos, lo limpiamos, lo purgamos y lo comercializamos. No tenemos nadie entre medias. Uh-huh. Vamos, es el producto, la materia prima perfecta, como decimos, pues eso, en unas condiciones óptimas para, y luego pues para degustarlo. Además, Javier, si no me equivoco, también impartís cursos, ¿no? Para, bueno, pues las personas que estén interesadas en este mundo y que puedan crear además su propio negocio. Exactamente. Nosotros con el curso que damos sobre licicultura, lo que intentamos es asesorar a la gente que quiere iniciarse en este sector. Y aparte, no solo nos quedamos ahí, sino que si la persona que quiere hacer este negocio quiere crear unos lazos con nosotros, luego podemos comprarle la cosecha y comercializarle su producción. Uh-huh. Vamos, que asesoráis pues eso, desde el inicio hasta al final del proceso. O sea, no hay excusas para no emprender en este momento. Sí, bueno, no, o sea, la gente se piensa muchas veces que es un negocio que te vas a hacer de oro, ¿no? Como todos los trabajos que hay en el mundo, hay que trabajar y hay que estar al pie del cañón al 100%, pero sí que es verdad que no hay muchos negocios para emprender en este momento. Es cierto que hay una fuerte demanda de caracol actualmente, y caracol de calidad. Y bueno, es una oportunidad para la gente que ha sido desmarcada en otros sectores o que tiene ese sueño de progresar en los negocios. Uh-huh. Yo no he viajado mucho, pero en países como Francia, por ejemplo, sé que es un plato, bueno, pues que está considerado una exquisitez y que es muy demandado, por ejemplo. No sé si también podríais importar, ¿verdad? Sí, bueno, de momento nos estamos centrando en España, ya que hay, como te comentaba, una fuerte demanda de caracol, pero ¿por qué no en un futuro expandirnos a otros países? No, desde luego la idea está ahí. Nosotros hemos alucinado un poco, ¿eh? Hemos visto, bueno, os han hecho diferentes reportajes en televisión y oye, pues la idea está fenomenal. Javier, no sé si, podréis hacerlo o es algo que ya hacéis, porque yo imagino que es un proceso, bueno, pues muy llamativo para los más pequeños de la casa, para los escolares, que a veces, bueno, pues tienen poquito contacto con la naturaleza. Pienso sobre todo en niños que están criados y educados en ciudades muy grandes y que este tipo de proceso se les escapa de las manos. Imagino que para ellos sería una excursión perfecta visitar vuestra granja. Sí, a día de hoy no lo hacemos por temas sanitarios de los animales, uh-huh. Pero sí que tenemos un proyecto a corto plazo para realizar lo que tú bien dices, excursiones, etcétera, para empaparlos de la cultura del caracol. Bueno, pues Javier, cuéntanos, ¿cómo podemos encontrar caracoles de Gredos en la web y cómo podemos contactar con vosotros? Porque seguro que alguno de nuestros oyentes, recordamos que estamos en el Magazín Nacional, o sea que ustedes a lo mejor nos están escuchando a través del 95.0 porque están aquí cerquita en el Bayer del Tieta, nosotros ya saben que emitimos desde Talavera de la Reina, desde la central de la OID, pero nos están escuchando ahora mismo en Canarias, en Murcia, en la costa de Alicante, en Cantabria, en el País Vasco. ¿Cómo podemos contactar con caracoles de Gredos? Bueno, pues con Caracoles de Gredos tenemos una página web que es caracolesdegredos.es, donde pueden contactar vía email, vía correo, vía WhatsApp, referente a los cursos, pueden comprar nuestros productos en nuestra tienda online y aparte pues también tenemos nuestros productos en zonas gourmet de la zona de Talavera, de Arenas de San Pedro, de Comarca y bueno, pues todo ese tipo de canales pueden utilizar para comprar nuestros productos. Javier, hoy es lunes y nosotros aquí en OID Radio tenemos los fogones del magazine. Es una sección que conduce el ganador de la edición número 3 de Masterchef, Carlos Maldonado. Así que yo creo que le vamos a proponer una recetita con caracoles, que lo tiene además aquí muy cerquita. Puede tirar de una buena materia prima y a ver con qué nos sorprende. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Javier Fernández de Caracoles de Gredos, ha sido un auténtico placer charlar estos minutitos de radio. Esperamos noticias vuestras y queremos seguir conociendo vuestros proyectos. Esta es vuestra casa, ¿vale? De acuerdo, pues muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte, buenos días.